años. Nació el hijo del rey que con su sangre pagaría los daños. En una noche despejada, una gran estrella en el cielo todo iluminaba. El hijo de Dios nació en medio de un establo, porque no habían posadas que quisieran hospedarlo. Sin doctores, con dolores de su madre, tres reyes magos vinieron a llevarle regalos muy caros y pastores le adoraron. Postrados, siendo rey y muy rico, no le importó hacer igual a Dios. Nunca, jamás se aferró, todo lo dejó, todo lo olvidó, por un pueblo que un tiempo después lo negó. Siendo muy pequeño, siempre lo persiguieron, y José, su padre, era un humilde carpintero. Ponme atención, vamos llegando al punto donde se pone interesante este asunto. Hace tanto tiempo él quería rescatarme, y yo sin saberlo iba rumbo a condenarme, pues. Nunca pensé que llegaría un día como el de hoy, que te daría mi vida como mis anhelos en tu amor, que me elevaras hasta el cielo, que ya no fuera el dolor. Dolor es poco para lo que tuvo que pasar. Fue humillado, azotado, con espinas coronado, lo clavaron, fue colgado en una cruz, y todo eso para que pudieras ver su luz. Herido fue por pagar tus pecados, molido por los que se habían rebelado. Cual cordero fue llevado al matadero, y las mujeres lloraban justo después de su entierro. Pero al tercer día algo extraño sucedió. Un ángel del cielo a María le apareció. Que buscas, Magdalena, olvida ya tus penas. Mira bien y sabrás que la tumba está vacía. Jesucristo el Rey con poder se levantó, venciendo a la muerte, y resucitó. Y en su trono ahora se encuentra sentado. Él tiene poder para limpiar tu pecado. Si tu vida no es vida, si te sientes cansado, si no quieres vivir, mira bien a tu lado. El mundo solo quiere acabarte y matarte. El Hijo de Dios la vida eterna quiere darte, dice. Nunca pensé que llegaría un día como el de hoy, que te daría mi vida como te la doy. No imaginé que sumergieras mis anhelos en tu amor, que me elevaras hasta el cielo. Fuera el dolor. Ahora libre soy, el Señor me liberó. Libre soy, el Señor me salvó. Con este ritmo a tu puerta está tocando. Acéptalo hoy, porque Él te está esperando. Nunca pensé que llegaría un día como mi vida como te la doy. No imaginé cielo, ya no es fuera el dolor.